En el aire. Tu estado varía. Oscila. Oscila. Avanzás. Vas pisando fuerte. Fuerte. Avanzás. Avanzar. El paisaje cambia. Se modifica. Se modifica. Y con el viento, los colores también. Sentís la presión en el aire. La presión en el aire. Te trasladás. Te trasladás. Te moves y te perdés. Te perdés. Sentí la presión. Te perdés. Y en una esquina te encontrás. Encontrás algo en el aire. Ha cambiado. Y ya nada volverá a ser lo que era. Vorterix Rock. Vorterix.com. Comienzo espacio publicitario. ¿Querés llamar a la radio para contar que fuiste al banco desde tu casa? Concedido. Descubrí Home Banking y realiza todas las consultas y transacciones desde un solo lugar. En Banco Hipotecario tenemos muchos beneficios exclusivos para que puedas hacer realidad todos tus deseos. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario sea CUI 30 50 00 11 072. Reconquista 151 CAP. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para anticiparte las fiestas, te traemos un reloj GPS Garmin, ideal para deportes, a solo 8.299 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Vuelve a la Argentina Iron Maiden. 15 de marzo 2016, Estadio Vélez Arfield. Artistas invitados, Anthrax y Driven Age. Entradas en venta en Ticket Portal. Además, 15% de descuento en 3 cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Es una experiencia. Move Concerts. Bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Cinco Hispanos Café, un clásico actual, 100% sabor argentino. www.5hispanos.com. Chabón, ¿querés que te solucionemos la vida? Bajate la app de Full Escabio para Apple y Android, porque lo que importa es Full Escabio. Descarga nuestra aplicación y haz tu pedido ya. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. ASEAN Kung Fu Generation. La banda japonesa llega a la Argentina. Teatro Vorterix. 18 de noviembre. Compra tu ticket VIP y participa de un handshake con la banda. Anticipadas por Ticketek. Oportunidad imperdible en Frávega. Este martes y miércoles hasta 25% de descuento en productos seleccionados de cocinas y pequeños de cocina. Y 12 cuotas sin interés. ¡Aprovechalo! ¡No te lo podés perder! Comprá desde tu celular en todas las sucursales en frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido a Cambiemos. Aunque no me hayas elegido, seguramente en la noche de las elecciones sentiste que algo estaba cambiando, que estaba llegando una nueva forma de hacer política. Queremos hablar menos y hacer más para que cada día vivas un poco mejor. Esa es mi intención, lograr que la política sirva para solucionar tus problemas y no para crearlos. Este 22 de noviembre, Cambiemos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria. Sí, hoy. El tiempo que se viene es para confiar en un presidente que tenga como prioridades defender lo nuestro, el trabajo argentino, la industria nacional. Defender a los más humildes, empujando de abajo para arriba la Argentina. Que gane el país, que gane Scioli. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Podemos procesar señal. Podemos procesar nuestra señal. Podemos procesar nuestra señal. Podemos procesar. procesar nuestra señal, cambiarla, modificarla. Es por eso que en una frase podemos cambiar nuestras texturas una y otra vez. Una y otra vez. Sucesivamente. Nos camuflamos y nos disfrazamos. Procesamos las voces, la música o ambas cosas. Podemos jugar y pasar de un lado a otro incansablemente. Somos sofisticados y simples, crudos. Podemos procesar nuestra señal, cambiarla. Y aunque hagamos todo esto, siempre seguirá siendo rock. Nuestra señal. Seguirá siendo Vortex.com. Nuestra señal. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cine, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd, se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Creo que hoy vamos a tener un mal día aquí en Malditos Nerds. Bienvenidos. No. ¿Cómo están acá? ¿Qué pasó? ¿Qué rompimos? Nada, no. Rippy, Ceci se pidió una cosa. Te tengo en la cabeza, Rippy. Ya te iba a echar la culpa a vos también. No, mira, repetiste decir... mucho mi nombre, no, durante el día. Te voy a decir la verdad. No, quiero explicaciones. Me acordé en la puerta de mi casa. Cada vez que abro la puerta de calle, porque después mi casa tiene, obviamente, como cualquier departamento, una puerta de tu casa. Cada vez que abro la puerta, el gato corre 3 veces por todo el corredor, que mide un montón, y no quiere entrar a la casa. Ahora, ¿es un TOC que cada vez corre 3 veces siempre? Sí, 3, 2, okay. Miren. Usted sabe las cuentas de los animales. La cuestión es que dije, no, si yo voy a abrir la puerta y tengo que volver a correr, ya me había pasado la vez anterior, dije, bueno, mañana me acuerdo de correr. ¿Correr al gato o que Maxi esté muy enojado? Así que, perdón, te lo tenía que haber dicho antes que me preguntes, Maxi. Eso... No pasa nada. Me acordé porque vi otro libro en la mesa. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Fantástico. Hoy va a ser un día largo. ¿Ustedes están contentos? Yo, extremadamente contento. Extasiado. Sí, totalmente. Hoy tienen un compromiso... Mínimo. Artístico, si se quiere. ¿Eh? ¿Un compromiso artístico? Yo creo que sería faltarle un poco de respeto al arte, en realidad. ¿Pero qué es? Pero no es compromiso. Todo, decía Marta Minujín. Es verdad. Arte. Todo tipo de arte. Ah, bueno, de lo quemado que estoy a un nivel, Marta, que la considero una gran artista, todo, sí. Pero vieron que es una persona un tanto que... ¿Juega en otra categoría, Marta? Bueno, yo la estoy alcanzando en este momento. Y cuando promedien las 2 de la mañana de hoy, y sigamos en el traje. ¿Está hablando Rippy? Sí, no. Olvídense. Se entendió todo. Olvídense. ¿Quieren que les cuente las películas que van a salir dentro de 6 años? No, yo las vi. Se entiende todo lo que dice, pero está hablando las chapas. Estamos bien. Y bueno, viste, es un momento del año donde la gente empieza a bajar, viste, porque estás cansado, fin de año, ya te ganó. Noviembre ya te ganó. Entonces es el momento de poner segunda ahí. No. ¿Segunda? Nunca. Acabo de ir al baño, no puedo meter. No me acerque ningún frasquito porque estamos complicados. Me decepciona mucho cuando empiezan los adornos de Navidad en los negocios. Bueno, yo el otro día fui al súper y vi los pan dulce y digo, llega esta época de vuelta. No, me encanta. Pan dulce yo compré en agosto. Había un negocio que puso pan dulces de oferta. No estaban vencidos, pero... En 2014. y yo festejando compré, las fiestas. Me merendé 8 un pan meses dulce, después. Me encanta. Pero los adornos para vender. No sé cómo podés... todos los años vender adornos de Navidad. ¿Cuántas veces compras adornos de Navidad? La gente para tu tiene casa, la costumbre, ¿no?, de renovar cada cierto tiempo el arbolito. ¿De veras? Sí, yo ni siquiera tengo arbolito, pero sí, siempre hay gente que quiere cambiar cosas, que tira sus árboles viejos. Mi señora esposa es fanática de la Navidad, entonces cada vez que... es como... ¿Es fanática de... o sea... ¿De la Navidad? Sí, fanática. Y cada vez que llegan estas épocas, hay las grandes tiendas departamentales de acá, como que hay una, la de la F, la muy característica, te hace un piso entero de cosas navideñas. Y es lo peor que me puede pasar. Primero porque no tengo nada con la Navidad, sí con los adornos. Es mucho. En casa de chiquito me los hacían poner a mí los adornos. Y lo detestaba, ¿viste? Armar el arbolito, ponerlo, colgar las cositas, poner las luces en el balcón. ¿Todo el árbol a vos? ¿Todo de cero? Sí, armada. ¿Te claro. ¿Vos sos encargado de armar el árbol? A esa altura ya estaba de vacaciones. Comedor con sirvienta, ¿cómo era? Claro. Comedor con sirvienta. Entonces, es que rarísimo. A esa altura ya estaba de vacaciones y no vas a estar haciendo nada todo el día, que es para lo que se diseñaron las vacaciones prácticamente. A ver, serví para algo, hacer arbolito. Claro, exactamente. Duro. Y lo duro. Detesto, pero entras a esos lugares, no solo el bazar, el todo por dos pesos que ya tiene el arbolito de plástico, las tiendas, los supermercados, como decía Maxi y todo, ahora es todo de Navidad. Todo de Navidad. Sí, árboles de distintos materiales. Cosas que engordan tamaños. Demasiado y que no concuerdan con nuestro clima. Adornos que tampoco concuerdan, porque está todo nevado y hay sol. Ese es el tema. Tengamos una Navidad caribeña. Total. ¿Y qué ponemos? No sé, pero que vengan bermudas, Papá Noel. Pino, ¿no? Un pino ya no va. Porque el pino. No, es la palmera navideña. La palmera. No, la palmera. Es mucho más fácil de armar. Claro, cuatro bochitas. La palmera no es muy de acá. Más de Entre Ríos para arriba. Bueno, pero... Hay palmeras. Bueno, buscamos algo parecido. Algo tiene que haber. No, a ver, los árboles, todos, hasta los más lindos, son sintéticos. Nadie tiene un árbol de verdad. No, es verdad. Entonces, en mi caso puede lo intentamos una vez. La palmera. Falleció el pino, pobre. ¿Qué, trataste por uno de verdad? Armamos un pino de verdad que había y bueno, falleció. Creo que le faltaba sol porque lo metimos sí, adentro. Sí, obvio que le faltaba sol. Tenés un agujero en el techo de tu casa. Éramos felices con el pino. ¿Tiene nombre el pinchito del pino? El pino propiamente. No. Lo que serían las hojas, la parte verde. Que se deshilachan de a uno. Cada hoja. Y te hacen un quilombo ahí en el living de tu casa, te queremos morir. ¿También tuviste uno en tu casa? No, digo, pero vas a Era tipo ciprés. Una quinta o algo. No, era el pino ese que tiene las pinochas con las que después vos armás el asado. En realidad era. Gran material para armar el asado. Ideal, para prender el fuego. Es un buen dato. No, el mío era tipo ciprés. Entonces son como ramitas en realidad. Ajá. Verdes que después le salen las piñitas. Pero bueno, distinguiendo árboles en malditos lados. Habría que tener una había un sketch de Monty Python que era como detectar árboles de una distancia. The Large, ¿recuerdan eso? Es muy no, bizarro, no lo recuerdo en muy difícil momento. De explicar también. Pero habría que pensar. A ver, ya estamos en época como para planear las vacaciones. Viene el momento de los juegos del año. Ajá. De las pelis del año, seguramente la comedia Mad Max musical la comedia musical Mad Max se lleve todos los premios, pero también aparte llega la forma de hacer las listas, llega el momento de hacer las listas, lo que más te gustó, lo que querés hacer el año que viene, empieza la época de introspectiva donde uno dice, bueno, ¿qué logré este año? ¿Qué me había propuesto? El balance. ¿Eh? El balance el del balance, año. El balance interno, el balance que haces para con todos los demás también, en el mismo nosotros en la empresa podemos decir, che, ¿qué onda con malditos nerds? ¿Sirve para algo esto o nos dedicamos a otra maldita cosa? Hay cosas que es mejor no preguntarse. No sé, este año no estoy tan seguro de eso. Pero también llega el momento donde podemos pensar, en vez de hacer en lista de qué sé yo, ¿por qué no pasar una Navidad atípica? ¿Por qué no pero plantearlo desde ahora? Pues si venís el 23 con ese planteo a tu familia, te van a bochar. Te van a decir, ya está todo preparado. Es verdad, sí, no, ya no tenés lugar, no pero tenés. Pero si desde margen. Ahora decís, este año no quiero tener la misma fucking Navidad fotocopiada de todas las Navidades. Quiero otra Navidad distinta. Okay. ¿Qué miércoles podemos proponer distinto? Y para empezar, lo que cambiás es la comida, el menú, el plato. Todo. ¿Pero todos los años comen lo mismo en Navidad? Y no, pero... La tradición navideña, generalicemos el tipo de comida. El locro navideño. Generalmente se hacen cosas sofisticadas en Navidad. Hay familias verdad. Que hacen cosas muy sofisticadas o algunos van por el asado y... Yo te digo, la última Navidad lo que comí te morís. Rollitos de salchicha. ¿Viste las salchichas envueltas en...? Ya, no ganos, ya hizo. Mi mamá es así. Mi mamá es muy especial, tiene 80 hijos, entonces dijo, a ver, comida fácil y rápida para comer. Pero ella tiene que cocinar todo, es como el árbol de Rippy. ¿Por qué ella tiene que hacer todo? Salen como locos. Tuve una Navidad distinta cada año. El año pasado creo que fueron empanadas, el otro distintos bueno, tipos de tarta. Bueno, en cuanto a la comida. Pero a ver, ¿ahí qué se puede hacer? Y no, el tema es que es muy caro irse a la miércoles. Esa es una buena Navidad. Es difícil. Sí, ir a pasar Navidad a otro lado. No puede ser pintoresco. No gente que uno no quiere. Yo año nuevo, ideal. Yo año nuevo, hubo muchos años en que no lo pasé acá en Capital. Ajá. Ahora, por ciertas cosas, no lo hago más. Porque tipo, se me complicó el programa y todas esas cosas de acá que te atan un poco más a acá a Capital. Sí. Pero hubo varios años en que pasé año nuevo lejos y la verdad que la pasé re bien. Y es que está bueno también cambiar un poco el panorama. No tampoco ir tan lejos, te quiero decir, pero es suficiente es alejarte 300 kilómetros y que cuando están todos tirando cohetes y empieza un año, vos estás en un lugar donde no conocés a nadie, conocés capaz que a la persona que está con vos. Claro, yo tengo un amigo que este año se va a pasar Navidad y Año Nuevo a China. Que me imagino cómo es una Navidad china, pero... Así que buenísimo. Claro, es que alguna, alguien de verdad... Ah, no, en Japón no la festejan. Sí, rápido. Cantidad de cristianos en China, búscame. No es lo mismo. Sí, googleame. No, bueno, pero... Yo digo, no es lo mismo, porque... Hoy, de hecho, toco una banda también. Hoy toco una banda japonesa acá. Correcto. Asian Kung Fu Generation. Kung Fu Generation. Ah, lleno, ¿eh? La calle. Son los que hicieron la música de... aparte de Avatar, creo que vos me habías dicho, Repite. Sí, de Naruto y de algunas cositas de ese Metal estilo. Alchemist. Correcto. Bueno, se calcula que para el año 2030 habrá aproximadamente... Chan-chan, si se abriera la noticia, ahora, te diría. Ahora 120 millones. Y ahora hay 90 millones de cristianos. Gracias, Dylan, por salvarme la vida. Qué bueno. Qué buen equipo. Tenés una Navidad ahí atípica. 120 millones de chinos festejando la Navidad. ¿Cuántos dijiste? 90 millones. Un 7,5% de la población china. Redondeemos. 7,5. Hablando de Navidad, ¿vieron en lo que podríamos designar como una de las barbaridades o de los enojos de la gente menos coherente del año? Sí. En Estados Unidos la gente está loca, furiosa, pero furiosa porque la cadena de café que está en todo el mundo, que acá hay una por esquina, una por cuadra más o menos. Sí, cada vez más, ¿eh? Correcto. Ahora le están poniendo a mitad de cuadra también. Claro, todas las navidades cambian sus vasos blancos y verdes por uno rojo, con el loguito también. Ajá. Y le sacaron los copitos de nieve que designaban que es invierno y que es Navidad y ahora solo el vaso es rojo. Y la gente furiosa, fueron a boicotear las cafeterías. No es para menos. Rippy, te cambian el vaso donde tomás café. Pero es una locura, la gente, pero furiosa, salieron a boicotear a la marca, todo tremendo. Porque cambiaron los copitos de nieve, porque dice que es un atentado a la Navidad. La gente que tiene tan en claro que es la Navidad, ¿no? Claro. En contra de los copitos. Yo creo, el Papa Francisco debe haber dicho algo, ¿no? Justamente que... Y sí, claro. La cruzada en contra de los copitos, la verdad, no podría existir. Es una época rara, Navidad. ¿Árbol blanco o árbol verde? Perdón. No, el árbol es verde. Verde con cositas blancas. ¿Por qué la gente compra de plástico blanco? Nunca la entendí. Un asco es ese árbol. Ni el blanco ni el plateado. No, el árbol futurista es el plateado, pero no lo banco el blanco. Bien. ¿Qué otra pregunta quería hacerles? ¿Decoración de qué tipo? ¿Vos, Rippy? No, la guirnalda, la pelotita, bolitas, las luces. En el árbol. Sí. ¿Pero en el resto de la casa se decora también? Dale, no. ¿Te banco el pesebre? No. Son casi figura de acción el pesebre. Depende del tamaño bueno, que lo tengas. Bueno, un pesebre temático. Ahí me gusta más. Okay, bien, vamos. Un pesebre temático. Al niño de Krypton tenerlo. No es blasfemia. Estamos jodiendo. Es un juego. El nene de Krypton, como el niño Jesús, los tres reyes magos, ¿quiénes pueden ser? Y habría que pensar. Luke. A ver. No, bueno, agarrás a alguien de Harry Potter Luke, directamente. Yoda y Obi-Wan. Okay. O sea, los tres de la misma cosa, yo pensaba decir. No, pero tenés los tres Harry Potter ahí, está bien. Son magos. Ron, Harry y Hermione. No, eso es olvidar. Pero son magos. Pero no son reyes. Y son tres. Magos. Bueno, tienen que ser tres, justo conseguimos tres. Sí, Snape era el príncipe. Y Ron es tan buen mago después de todo. Sí. No es nada más y termina recibiéndose. Okay. Bueno, no, ojo, no puede ser. Pero me parece que ahí en Hogwarts recibían a cualquiera. Perdón. Ponías un poco de tarasca. Dumbledore, Gandalf y metemos otro más así con barba. Ahí tenés, ahí me parece más. No, bueno, y lo podés poner a Snape. Snape era el príncipe mestizo. Si es un príncipe, está cerca de la monarquía, es un rey mago dentro de todo. Tiene un asterisco, una excepción. Muy pronto. Comenzó. Bueno, está bien. ¿Qué más? No, me parece que ahí está. Ideas de pesebres nerd puede estar bueno. Garpa. Tenés una madre católica, le agarra un infarto, pero seguramente. Bueno, vale la pena también ver el show. Acá me quedo contento que William me dice que el pino se llaman hojas también. Las agujas de pino. No, ahora que lo digo, no son agujas. Aguja de pino, ahora que lo digo en voz alta. Bueno, él te dijo que se llaman hojas, Rippy. Acabas Feliz de decir Navidad. Gracias a tal que me dijo hojas. Y bueno, y no, me parece que no se llama. Alfredo L. Panza, la Navidad pasada cenó pizza con cerveza artesanal. Lo recontrabanco. Está perfecto. Bien, acá ofrecen sándwich. Yo estuve a punto de decir pizza para Navidad. Bien básico. La recontrabanco, la recontrabanco. Yo la última Navidad, no la anterior, milanesa con papa frita. Bien. Yo la también. Última Navidad, mi viandita dietética de 300 calorías. Ok, es un poquito más triste eso, pero sí, ahí fue ya muy te triste. Fuiste a la mierda. Fue la muy dieta. Triste, pero yo soy metódico y extremista. Dije, no voy a romper la dieta y me la banqué. Bueno, me tomé un par de vasitos de vino. Un par de pares de vasitos de vino. ¿Podemos erradicar? Yo no quiero dejar... Gracias, sí. Ceci ya me dio el sí. No quiero dejar sin trabajo a nadie. Pero el ananafis, ya fue. No. Ya fue, no existe. ¿Alguien toma ananafis? En la fiesta hay dos modelos de anafi. Ahora está más, más de moda la frutilla, ¿no? La cerecita. Bueno, hay una anafi analcohólico, es decir, sin alcohol, que viene en botella de plástico, que toda la botella tiene un arte de los Simpsons. Ah, ese es nuevo. Y lo primero que se. Recordemos, ananá fish sin alcohol y en botella de plástico. No pude evitar pensar, ¿tenemos la licencia de esto? Nos mandamos a imprimir la botella de los Simpsons. No creo. Porque es meterte en un lío innecesario. Y más están las cadenas. Bueno, la triste Navidad que pasaba yo en mi infancia, no lo puedo explicar mucho más, por las dudas no me conviene. Pasaba algunas tristes Navidades y ponían en la mesa algo que se llamaba sidra para niños. Y sí. Trapito. Bueno, pero eras chico, ¿qué? ¿Esa no, chica qué quieres? Dame otra cosa, no necesariamente. Ah, coca. Pero eso es para las 12, para eso niños, para no comer. No necesito sentirme un adulto, pero, si ni siquiera estoy tomando algo. Pero para eso mientras comías la cena. No, para brindar. Ah, bueno, está bien. ¿Alguno de los adultos no presentes tomaba sidra para niños también? Para ver cómo. No. Ni yo tomaba sidra para niños. Exclusivamente para los pequeños Bona. Los otros niños, no, había muchos niños de otros apellidos también. Ah. Era un lugar de muchos niños, te lo puedo asegurar. Y había sidra para niños, por supuesto. Eso no, lo erradicaría también. Pueden seguir tirando en @Vortrix y @malditosnerdbx que nos comenten, ¿no? ¿Qué agregar a la Navidad, sí, nerd? O cómo cambiarla, Navidad. Gusta. Es como un fashion emergency, pero de la Navidad. Por ejemplo, ahora en Noche de Brujas, en mi casa estaba bastante alterada con eso, Noche de Brujas. Pero Noche de Brujas es como que también hay mucho más para irse, para lo creativo. Hay muchas más cosas para hacer. Tiene más onda también hasta cierto punto. A ver, no festejar la Noche de Brujas, pero la cosa tétrica... Tiene es mucho otra. Más. Será más alternativa. Tiene más marketing el terror. No, marketing no, porque marketing. Pero la hay Navidad más variedad. Es marketing vos por todos casi, lados, hay claro. Muchas cosas dan terror. Navidad es. Papá Noel. El color rojo. Claro. El color blanco. O disfrazarse de Papá Noel en Halloween puede garpar, ¿eh? Okay. En Halloween. Con la bolsa sacado. Vacía o con venís con una bolsa llena de carbón. Con niños. Por ejemplo. Ok. Ese es el tema. Para mí lo que mata la Navidad, medio como redondeando, volviendo al principio... Pocas elementos. Sí, y es muy atípico a nosotros. Yo entiendo que la ideología de la parte comercial de la Navidad, de la imagen, de la iconografía, es el invierno, es la nieve, son los renos. Está fantástico, ¿no? No reniego de eso. Pero nos pega tan de lejos a nosotros en diciembre que nos da poco margen para jugar. Ahora, todos tenemos diferentes edades acá en la mesa, sí. ¿No? Yo más que todos ustedes. Pero yo menos, por suerte. Pero ustedes tienen ideas bastante parecidas entre los tres. Por ejemplo, ¿no notan que la Navidad está bien calienta cada vez menos? En el entorno familiar. Cuando era chico, para mí la Navidad era sagrada. Pasa mi por la selección. Como la selección argentina. Pero no va a cambiar. Al principio está todo bien. No, para mí pasa por... el cálculo es cantidad de niños, cantidad de infantes en familia. Sí, ¿no? Porque mientras más chicos hay, pero se festeja un poquito más fuerte. Hay un montón más. Es verdad, hay niños en tu hay familia. Niños en familia. Hay un montón, de hecho hay como 8. ¿Y no esperan la Navidad con ganas? Ellos sí, pero te hablo de los adultos. Ah. Y mismo tus padres, o sea, yo en mi caso, mi mamá, mi madre, que está viva, ajá. Mi papá no le dan lo mismo todos los días, creo. La realidad es que la Navidad no noto tanto. Yo creo que cuando un padre tiene hijos chicos, se calienta porque le parece que tiene, si no festeja la Navidad como corresponde, es tipo, no sé, causarle un daño psicológico irreparable, claro. al hijo. Y me parece que también no estaría tan desacertado, ¿no? Uh-huh. Porque es tipo, es como cuando tu hijo viene y te dice, comprame un Pokémon. No, Pokémon es una basura. Perdón, Rippy. Sí, la dejo pasar porque es un ejemplo. Todo el resto de los nenes lo tienen, como pasa en Sopar. Y bueno, entonces tenés que comprar para que no sea el único nene que no lo tiene, porque es más difícil explicar que él puede tener le puede gustar otra cosa, que le puede gustar Digimon y no Pokémon. Y ahí sí es el pero chico va a ser menos el único popular extraño, del barrio. Claro, tal cual. El tema es, con el caso de la Navidad, sí. Es un poco eso. Si se juntan se juntan ya no en el colegio, porque se terminaron las clases para ese momento, pero dicen, ¿qué hiciste para Navidad? Ah, no, nada, vimos tele y nos fuimos a dormir. Es un bajón. Claro. Entonces tenés que festejar algo. Sí, sí. Bueno, acá tiene aunque no tengas ganas, vos le tenés que poner onda. Sí. Tiraron una idea que ya me parece ganadora, que es fiesta de disfraces navideña. O sea, no navideña que tenés que disfrazar exclusivamente. Navideño. Claro, caes a la fiesta de Navidad que te tocó. Este año te tocó la tía Chola, que la ves para Navidad y en los velorios, nada más. Caes disfrazado. Caes de. Sí, no sé, de Luke Skywalker caes. Sí, un disfraz medio desnudito, una Pocahontas. Claro, porque hace un calor. Ah, bueno, pero. Increíble. Le toca tipo el de hace dos Navidades que fue. Sí, fue de terror porque se cortó la luz en todo sí. El. Sí, yo lo pasé, la pasé a oscuras. ¿Eh? La pasé a oscuras. Ahí a las 12 en punto volvió la luz. Fue terrible. No, yo estaba en un lugar, yo fui a festejarlo a Lanús. Y en uno de los dos lugares que estábamos, no hubo luz hasta el lunes incluso. Creo que no sé si había caído sábado o viernes, no me acuerdo cuándo fue. Fue tremendo. Fue terrible. Eso fue el anterior, no, el anterior, ¿no? Sí, el año pasado hubo gente también sin luz, pero hubo menos cantidad. Porque las del año que vos decís, hubo incluso 15 días, 20 días. Sí, continuó. Gente que se le pudrió la comida. Uf. Ahí también tenés un bajón. Compraste un montón de cosas para Navidad y te cortan la luz. Pero a la gente que cena sin chichitas no le va a pasar. Aparte. Claro, ¿ves? El calor increíble que hizo, porque hizo un calor anormal, hizo tipo 45 grados, diciembre de 2013, ¿no? Uh-huh. Qué época. Fue terrible. Otra forma más, para otro motivo más para la Navidad. Navidad en la pileta. Mirá, me sacaste la... Te iba a decir justamente eso. En el 2013, esta Navidad que les digo que pasé ahí, justo en la casa donde nosotros estábamos, había luz en esa manzana, pero todo alrededor no había, hubo quilombo, gente protestando, gente con mucho quilombo. Pero yo estaba en una casa que me habían invitado, que es un familiar de mi hermano, un primo de mi... En realidad, un primo de la mujer de mi hermano, y tiene lo que dice Ceci, tenía pileta. Y el tipo se disfrazó de Papá Noel, lo hace todos los años, es un tipo muy copado, y nos divertimos un montón por eso. Pero eso ya más que una Navidad parecía una fiesta. Era, íbamos comiendo todos afuera. Y la Navidad era una cosa más. Pero tenías la comida, la charla, pileta con ese ideal, calor, tipo ideal. 80 grados, te importa todo un carajo. Los pibes decís, las 12, los regalos, pará, deja, seguimos nadando. Obvio. Era esa onda. Y sí. Y en la pileta hasta las 3 de la mañana, más o menos, ¿no? Y al otro día, al mediodía, todo de vuelta. Claro, lo que sobró se saca de la heladera, si tenías luz en ese momento, por suerte, y si no, bueno, cada uno vuelve a poner. Bueno, entonces está definido. Pero vamos no con Maxi puede. Este año todos al lugar este con pileta. Sí, es recopado el señor, se disfraza. Yo quiero ir. Te deja tirarte la pileta. Sí, pool party, acá de nombre. Me copa, quiero. Yo voy de poca conta, ya fue. Yo caigo en la masa y chancleta directamente, ya a esta altura. Los invitaría de corazón. Me los bancaría. Hay que ver si llegamos al 24 juntos, muchachos. Nos vemos en minutos. Nosotros acá en Malditos Nerds. ¿Y qué tenemos? Estreno de cine. Llevamos nuestro mensaje a todos lados, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. En Vorterix.com ya podés acceder a todos estos contenidos. Metallica quiso rajar a Lars Ulrich. Stone Sour estrena un cover. Taria hizo un cover de Jijiji. Actualización rumores Guns N' Roses. No sería con la formación original. Los nuevos monstruos. Estamos sanamente más ambiciosos. Vorterix.com, una descarga de rock que se actualiza todos los días. Gigas y gigas de información clasificada y optimizada al alcance de tu dispositivo. Vorterix.com, no se puede piratear. El alma del rock. Espacio publicitario. ¿Querés sonreír? Concedido. En Banco Hipotecario tenemos muchos beneficios exclusivos para que puedas hacer realidad todos tus deseos. ¿Querés ser dueño de tu vida? Banco Hipotecario sea CUI 30500011072, Reconquista 151K. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa. Con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para anticiparte las fiestas, te traemos un e-reader 6 pulgadas con 4 GB de memoria a solo 2.399 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. En Billboard Noviembre, cómo Bob Dylan revolucionó el rock en solo 2 años y 3 álbumes. Además, reportaje exclusivo a Jimmy Fallon, el renacer de Selena Gómez y Airbag se sube al ring del Luna Park. Billboard, conseguila ya en tu kiosco. Prepárate para vivir el show más grande en la historia del Averizo. El sábado 12 de diciembre, el Averizo llega al Estadio Único de La Plata. El Averizo presenta historias. Y vos tenés que estar ahí. 12 de diciembre, último show del año en Buenos Aires. Estamos llenos de historias. Entradas en los lugares de siempre y por sistema tuentrada.com. Yo era de las que creía que trabajo iba por un lado y hobby por otro. Fue entonces cuando leí y descubrí que mi hobby de toda la vida podía ser mi nuevo trabajo. La información clave para ser el CEO de tu vida está en Comunidad de Negocios. Una mirada más personal con todo lo que necesitas saber para potenciar la economía que más te importa, la tuya. Sé parte de Comunidad de Negocios. Los lunes con tu diario y todos los días en lanación.com. La Nación, más conectados que nunca. Regresan los soldados de ya. Soja. 5 de diciembre, Estadio Malvinas Argentinas. Conseguí tu ticket en www.ticketek.com.ar. 15% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Banco Patagonia. Soja, en Buenos Aires. Invita Banco Patagonia. Produce T4F. Costo financiero total nominal anual 2,61%. Costo financiero total nominal anual sin IVA 2,15%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Llegó InRockStyle, el nuevo medio de los irrepetibles dedicado a la moda, el diseño, la gastronomía, la arquitectura y el lifestyle. Con un equipo editorial de primera y la mirada mordaz de siempre, InRockStyle lleva el ojo crítico y el espíritu de fan de los irrepetibles a un nuevo terreno. Restaurantes, tragos, viajes, ropa, tecnología, diseño, agenda, entrevistas y mucho más. Todo en InRockStyle. No te lo pierdas. Ingresá a style.losinrocks.com desde cualquier plataforma y entérate de todo lo que InRockStyle tiene para vos. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria. Scioli. Los cambios que se pueden ir introduciendo forman parte de escuchar y entender a las nuevas demandas, de la movilidad social ascendente. Que a los argentinos no le quede ninguna duda. Yo voy a ejercer en plenitud las facultades constitucionales como máximo responsable de la presidencia de la Nación. Que gane el país. Que gane Scioli. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Lista 131. Frente para la Victoria. Espacio cedido a Cambiemos. Aunque no me hayas elegido, seguramente en la noche de las elecciones sentiste que algo estaba cambiando, que estaba llegando una nueva forma de hacer política. Queremos hablar menos y hacer más para que cada día vivas un poco mejor. Esa es mi intención, lograr que la política sirva para solucionar tus problemas y no para crearlos. Este 22 de noviembre, Cambiemos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. En Vorterix.com ya se puede ver el nuevo video de Las Pastillas del Abuelo para Inercia, canción lanzada como el primer corte del disco Paradojas. El video fue dirigido por Octavio Lovisolo y habla sobre la trata de personas, recreando una secuencia de tres chicas que fueron secuestradas. El disco Paradojas salió a la venta el pasado 23 de octubre y actualmente Las Pastillas se encuentran de gira presentándolo por el interior del país, siendo la próxima fecha el 20 de noviembre en la ciudad de Rosario. John Cale, cofundador de la Velvet Underground, va a llegar por primera vez a nuestro país para presentarse el 3 de marzo del año que viene en el Teatro Ópera. Después de irse de la banda en el año 1968 por discrepancias con Lou Reed, John Cale encaró una exitosa carrera solista y también trabajó como productor de grupos como The Stooges, Patti Smith y Siouxsie and the Banshees. En su debut en la Argentina, Cale va a llegar acompañado por su banda actual para repasar los mejores temas de toda su trayectoria, incluyendo material grabado con The Velvet Underground y también parte de su trabajo solista. Para encontrarte con estas y más noticias todos los días, quédate prendido a Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Sólidos. Sólidos. Impenetrables. Somos imagen y somos sonido. Vorterix.com. Grupo de directores de cine frustrados emprende la difícil tarea de hacer la crítica más despiadada a los estrenos de la semana. Acción, drama, comedia y un mensaje para reflexionar. ¿Estás listo para verla? Prepárate. Está llegando la cartelera de películas a Malditos Nerds. En breve. Y llegamos a los estrenos de la semana. Hoy es miércoles, mañana en la República Argentina es el día en el que se estrenan las películas, en Estados Unidos un día después, viernes. Pero la que va a hablar Ripi, que creo que es la película de la que vamos a hablar hoy, una de las películas que va a hablar... Querés te cuento, pero se estrena dentro de dos semanas, yo no tengo ningún problema. ¡Fuck! Hay que seguir esperando. Esta semana tuvimos la suerte que nos invitaran a ver Kryptonita, pero todavía falta un par de semanas porque se estrena... como hablar de esa película. 3 de diciembre, exactamente. Me acordaba, pero quería que me lo corroboraras. 3 de diciembre, faltan dos semanas todavía. De veras, está la otra peliculita que vio César. César. Hola, y ahora amigos. Vamos con César. Soy César. César Macetti. Bueno, hay un César igual en la película. En la película más importante de la semana, sin lugar a dudas. Ese sería un buen Bonafac, que en realidad nació César. Oh, ¿y a qué edad me transformé? ¿Cuándo nos enteramos? Cecilia. Leo César Po. Fue bueno. No. No. No, en una época había una heladería que se llamaba César Po. Bueno. Toda la review de los Juegos del Hambre, así. No, es insoportable. Bueno, la cuestión es que fui a ver, efectivamente, Los Juegos del Hambre, esta película que se estrena mañana, la segunda parte, en realidad, del tercer libro, el libro Sin Sajo. Recordemos que esto es una trilogía, pero las películas fueron efectivamente cuatro porque el último libro fue dividido en dos partes. La película es el cierre, por eso hay tanta expectativa al respecto, porque de alguna manera hay una conclusión y la esperaban aquellos que habían leído los libros o aquellos que no. No vamos a caer en lo de siempre, en el hecho de decir, bueno, las películas no son los mismos, no son lo mismo que los libros, porque ya lo sabemos, es una obviedad, no tiene sentido. Sin embargo, se veía en la saga de los Juegos del Hambre que se estaba intentando, o se intentó a lo largo de toda la saga, llegar lo más posible a la cercanía la con el libro. La adaptación fiel, digamos. A la historia. ¿Y con qué nos encontramos? Con que la evolución que se produce en los libros también pasa en las películas, porque recordemos que esto es una historia donde estamos en un momento histórico distinto a la realidad que vivimos nosotros, donde el mundo ya se destruyó por completo, el país, Panem, está dividido en 12 distritos, cada uno de los distritos año a año tienen que aportar a dos tributos, a dos personas que vayan a la arena a competir. Ajá. En los llamados Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre... en realidad son seguidos por televisión, por todo el país, a una especie de Gran Hermano, donde los tributos, que son estos aportados por los distritos, tienen que competir matándose entre sí. Y el ganador recibe ciertos beneficios. Y esto ya lo vimos en la película número uno, en el libro Los Juegos del Hambre. Después llegaron Los Juegos del Hambre en llamas, porque en realidad Katniss, y esto vamos a tener que spoilear solamente ciertas cosas de la película, todos lo sabemos, de la película o del libro, de las primeras, ella gana esos Juegos del Hambre, pero los gana de una manera especial, casi proponiendo un desafío para el Capitolio, que es este gobierno del país de Panem. Bueno, a partir de ese momento, obviamente, se vive como una especie de dictadura, donde el Capitolio tiene, de alguna manera, un poder absoluto, y empiezan a producirse el cambio, como les decía, de la historia. Deja de ser importante el Juego del Hambre en sí, la acción que sucede en esa arena, y empieza a ser importante... Que era algo casi para amedrentar al pueblo y mantenerlo a raya, asustado. Claro, claro, y empieza a ser importante la guerra, o por lo menos la rebelión que sucede del pueblo hacia ese Capitolio que los tiene un poco oprimidos y que solo se reserva las partes buenas de la historia para ellos mismos, ¿no? Lo que es la comida abundante, los vestidos, la vida, el bienestar. El lujo. Exacto, el lujo lo dejan para el Capitolio y los distritos que hagan lo que puedan. Resulta que en esta película tenemos la parte conclusiva, decía, de Sin Sajo parte 1, donde nos quedamos absolutamente con las ganas porque termina en un momento de gran acción y, bueno, de pronto se apaga todo. Hay que esperar a esta segunda parte. La había revisado Leo en su momento y era que hablaba, pues yo no leí los libros, leí el primero nada más. Los otros, o sea, que la película se había puesto muy política en un momento, había mucha tensión política, argumento político. Exacto. Y así nos dejaron en la segunda parte. En la primera parte decía, es el momento donde empieza de verdad la rebelión armada contra el Capitolio. Eso es lo que está pasando. Entonces, en esta película... Directamente el pueblo armado, e incluida en esto Katniss, que es la protagonista, es Jennifer Lawrence, empieza a salir a la batalla. Ya vimos algunas batallas en la película parte 1, sin embargo, este es el momento en el que se tienen que enfrentar al presidente Snow. Entonces vamos a ver una película completamente de acción, donde todo el tiempo está pasando algo, no hay un momento de tranquilidad, de verdad, hay momentos inquietantes. Uh-huh. Y Candice tiene que ser, de alguna manera, el sinsajo, tiene que ser el símbolo de esta rebelión, según el Distrito 13, que es esta gente que está rebelándose contra el Capitolio. Entonces, la película muestra exclusivamente eso, todo el tiempo la pelea contra el Capitolio, pero por lo menos, a mi modo de ver, que sí tuve la oportunidad de leer los tres libros, bien trasladado del papel a lo que vimos en la película. Y bueno, obviamente, escenas del final que son espeluznantes, el suspenso se mantiene muy bien. En mi opinión, pienso que sí es una buena película. A diferencia de la primera, Sinsajo 1 está dirigida por otro director, el que está dirigiendo a partir de la película 2, uh-huh. y Sinsajo parte 1 y Sinsajo parte 2, es Francis Lawrence, y lleva para mí mucho mejor la acción. ¿Por qué? Porque los libros están escritos en primera persona. Y la película, si bien esto también lo intentaron hacer en la 1, todo el tiempo va buscando a Katniss como la persona a la cual, obviamente, al ser la protagonista, sí. y estar intentando trasladar la primera persona que dice el libro a la película, la persiguen todo el tiempo con la cámara. Creo que lo logra mejor el segundo director que el primero. El primero lo hace muy largo, muy tedioso, hasta casi aburrido, diría. Por eso la película 1 es la que menos destacaría de toda esta saga. Bueno, a mí me pasó con eso. No leí los libros, no seguí la saga, porque al ver la primera me pareció una película... Sí, no me llamó, no me cautivó. Y sin embargo escucho que desde las que continuaron, a la gente que le gusta está fascinada. Realmente sí. Nadie tiene más que palabras de alabanza para estas películas. Cambia mucho, como les decía antes, el tema, digamos, de lo uh-huh. que es la historia, ¿no? Sí, primero estamos hablando de casi adolescentes, niños que van a pelear y que se matan entre sí, y después es toda esta parte política que destacaba Maxi, de cómo enfrentarse al gobierno y de cómo hacer eso con una lucha armada. Entonces, cambia Ajá. completamente el eje y es mucho más interesante esta segunda mirada que lo que pasa al principio. Te hago dos preguntas para, sí. por ejemplo, quienes todavía no vieron las pelis, ninguna. Siempre está bueno tal vez ver una saga cuando ya está completa porque, bueno, no Totalmente. Te tenés que comer el garrón de esperar cuando sale la próxima. Entonces, mis dos preguntas son, primero, cuando se vuelca a este argumento un tanto más político, ¿se hace una cosa insoportable que solo le puede llegar a interesar a la gente que realmente está completamente metida en la política en general, que le interesa? La fantasía que... del juego, de los libros, digamos. No, mi pregunta es al punto de House of Cards. Digo, ¿te tiene que gustar mucho lo que son las ciencias políticas o es bastante más ligero, pero sí se torna más a lo político y no tanto a la acción? No, es súper llevadero porque okay. no es nada que ver con House of Cards. Ahí estás hablando de que el protagonismo lo tiene prácticamente lo que es el poder, sí. el gobierno y los personajes del gobierno por su lugar que ocupa. Digamos, es más importante un conservador, un republicano, claro. hablar de eso. Y en este caso lo importante es la batalla. Y la batalla es una escena de acción como la que estamos acostumbrados a ver, con okay. buenos efectos, con corridas, con disparos, con elementos sobrenaturales, porque el Capitolio pone trampas, hay mutos, digamos... Hay un par de elementos de los que estamos acostumbrados a ver que hacen que sea súper llevadero. Y con respecto a los cambios, decía, me parece mucho más interesante esta segunda faceta por eso mismo, porque te permite tener un montón de caminos okay. mejores para llegar al nudo de la acción. Ahora, hay cosas trasladadas de los libros a la película que es, a veces, lo digo porque, a pesar de que antes dije no lo voy a comparar, me parece que se ha logrado algo interesante, que es que en este caso hay cosas que en los libros me parecían por ahí un poco absurdas a la hora de mostrar a Katniss como el sinsajo, uh-huh. como el símbolo de la revolución, pero un absurdo como un metamensaje, digamos. Entre líneas yo leía y decía, esto no me gusta tanto de la forma en la que se está desarrollando. Y en la película me pasó lo mismo en la misma parte con ciertas escenas. O sea que estaba bien trasladado y se generaba la misma sensación. Y esto me parece destacable a pesar de que era algo que por ahí no me había gustado tanto. Claro. Pero más allá de esto de, por ejemplo, a ver, la lucha de clases, la manipulación de los medios para de parte del gobierno, ¿no? Uh-huh. Para poder influenciar a la gente. Y en las películas, que lo que yo estuve viendo es como que se va tomando demasiado, cada vez más en serio. La primera era más tipo adolescente, era una película más como para un público, y después parece que encontraron una beta, no sé si es porque se dieron cuenta que capaz que el público que le iba a ver era Puede más ser. Grande, pero ¿no se puso como demasiado seria la película? Pasa lo mismo con los libros, es igual. ¿Los libros son así? Sí, es okay. igual. Katniss además va creciendo y ella va entendiendo sus nuevas responsabilidades. Algo de eso es lo que decía. El primero es casi un libro, es una película de Spielberg de los 80, hasta cierto punto con la parte de la fantasía de acción de los adolescentes. Pero era medio, y acá yo toda esta parte de que tiene que ver más con lo político, con los medios de comunicación, con el poder, con el abuso de poder, uh-huh. las clases sociales, la diferencia, la unión de distritos, son 13 distritos, ¿no? Que se unen para lograr un fin común para este gobierno, que aparte no entendés muy bien dónde está el poder de ese gobierno, en las películas que hasta donde yo vi, ¿no? Uh-huh. O sea, a ver, tienen las armas, tienen ciertas cosas, pero los tienen como sitiados, es como decir, bueno, si nos unimos somos más. Claro, o sea, bueno. Y eso es los medios de comunicación también lo que logran. Va, eso es lo que yo entendí hasta donde yo vi. Sí, sí, sí, es el control absoluto de todo. Pero te decía, pasa lo mismo en los libros que en las películas. Se va poniendo todo un poco más, más serio. En mi opinión, mucho más interesante. E incluso para contar es mucho más interesante. Cuando leíamos el primer libro, decíamos, ¿y qué? ¿Cómo va a ser una saga si los Juegos del Hambre ya está, lo ganó, verdad? Y que en el segundo libro voy a tener que leer o lo mismo. Dos, o sea, tipo, claro, la hija de Katniss. Cuando viste uno, viste todos. Pero no, nada que ver. Es mucho más interesante cómo se va poniendo la historia. La vimos en 3D para prensa. Da igual. Vale la pena. Creo que si querés ver un avioncito que te pasa cerca, lo podés pagar. Y si no, con una entrada normal. Sí está bueno verlo en el cine por los efectos. La verdad que no en vano el segundo libro, la segunda película, se llamaron En Llamas, porque hay mucho lo que es fuego y obviamente la guerra, los tiros, está bueno también verlos en el cine, pero no es necesario verlo en 3D. En mi opinión, es una película para ir a ver. Fantástico. ¿Vos le ibas a decir algo en un momento? No. Sí, está buena. La primera de estas dos. De esta segunda. ¿Vos no viste la segunda todavía? No, todavía no. Tenía ganas de ir. Pero vos habías salido, te habías quedado con las ganas. Yo me acuerdo cuando y termina en la primera en dijiste, un grosero y cliffhanger. Claro. Primera, o sea, la primera termina onda Matrix, que es tipo chon. Es la clásica película, aparte que sabés que la va a ir a ver todo el mundo, los fanáticos, que son muchísimos en el mundo, y es una película que tiene un éxito. A ver, los analistas dicen que puede llegar a recaudar 125 millones de dólares en el primer fin de semana. ¿En sentido? Un delirio. Uh-huh. Es que, como decías, se nota una evolución en la forma de narrar. Y no solo en la narrativa, sino también en lo que es la cinematografía. La primera de estas dos, de la primera, Sin Sajo 1, sería, tiene una paleta de colores particular, y sobre todo el personaje de Katniss está muy bien representado, porque cualquier otro director le hubiese puesto un escote hasta el pupo. En este caso hay una asexualidad clara y evidente que tiene que ver justamente con esta opresión, y de hecho el personaje de Elizabeth Banks, que es como la modista en Ciudad Capital, iba a decir, pero esa es la de los Simpsons, sí, en el Capitolio. La hacen vestir de gris y hasta cierto punto se macramea como para poder pilotearla y se pone todo un turbante armado. Entonces tiene un sentido la opresión, a pesar de que la están pasando bastante chévere. O sea, en teoría le pasaban un montón de plata al Capitolio y tienen una base subterránea de 14 pisos llena de tanques y aviones de guerra. Decís, pará, entonces, ¿qué le pasa a este Capitolio? ¿Cuánta plata tenías? A pesar de que la podrían estar pasando bien, tratan de mostrarte esta cosa, esta opresión en base a la paleta de colores y demás. En el Capitolio todo mucha luz, mucho blanco, mucha cosa linda, y acá es todo gris. Exacto. Me calculo que esta continuará con eso. Y me inquieta saber, o sea, más o menos ya ves venir cómo va a terminar. Estos finales son para ver quién muere. Sí, básicamente. ¿Entendés quién es carne de cañón? O sea, el hermano de Thor, yo creo que se la come. El hermano de Thor la come. Bueno, no hay un cierre que está bueno también en cuanto a la vida sentimental. ¿Es satisfactorio el cierre a nivel saga? Porque, por ejemplo, en el libro, aunque sea. A muchos les pasó, o en el libro, claro, porque en las pelis, por ejemplo, a nivel película, Harry Potter termina y decís, ok, a mí el final del libro me gustó, las pelis no me parece que están mal, me parece que van como, llegan a una cima y después empiezan a caer todas juntas. Cuando termina, concluye los Juegos del Hambre. No vamos a tener Juegos del Hambre nunca más en la vida. ¿Nos quedamos contentos o no? Mira, en los libros pasa que vas a terminar extrañando a los personajes. Okay. Está bueno cuando pasa eso. Sí. Porque decís, ay, ahora que ya no tengo más que leer, ¿y entonces qué va a pasar? No lo oprimen más a Katniss. Yo quería un par de latigazos más, la extraño. Claro, puede ser que en la película ese final, ahora que lo preguntás, llega un tanto abruptamente. Ok. Es decir, bueno, ya sabés cómo termina si leíste, y si no lo leíste, alguien te lo contó, y si no lo sabés, vas sin saberlo, y de pronto, hola, es el final, lo ves venir. que se va, pero hay como este espacio en negro y bueno, uh-huh. años más tarde. Entonces, toda esta situación llega un poco abrupta por ahí en la película. Okay. Pero igual zafa, ¿no? No es nada despreciable y es muy similar a lo que es el libro. De verdad, está bien adaptado. Leía recién un comentario en Twitter que decía lo mismo. Me parece que eso, está bien lograda la adaptación y el final es lo mismo. Ok, sí. Fantástico, me sirve. Compro. ¿Tenemos alguna otra película esta semana de destacable? Estaba viendo. Hay varias películas argentinas esta semana. Sí, casi todos, diría. Casi todos los estrenos son nacionales. Hay gran oferta en el cine nacional, así que probablemente, si no es esta, la semana que viene andaremos dando vueltas por el Gaumont. Está barato y está todo. Y les recomiendo que hagan lo mismo. Sí, porque hay mucha independiente, desconocida. Sí, recordemos que también continúa el Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Así que pueden ir a ver. Hay una nota sobre. Hay una nota acerca de 10 recomendaciones que hizo Florencia Orsetti, obviamente siendo un festival de cine de terror y sangre. Tenía que estar. Mañana además empieza. Eso lo recomendamos para la agenda de este fin de, porque como es el cierre, hay algunas pelis que recomendamos. Pero además mañana empieza el festival de documentales, que se llama DOCA. Y también tiene como protagonistas las salas de la Ciudad de Buenos Aires, así que quienes tienen ganas, enseguida al alcance de todos está Google, pongan DOCA documentales festival y van lo dije como yo lo buscaría, ¿no? DOCA documentales festival, pero bueno, festival DOCA y ahí van a encontrar la grilla. Yoda googleando. Sí. Igualmente vamos a mañana seguramente a repasar algunas pelis que están buenas, pero eso también es esta semana. Hay un festival de cine colombiano y festival de cine venezolano que están en curso también para investigar un poco. No se estrenan tantas películas, por lo menos no tantas de renombre o tan como para Malditos Nerds. O sea, esta es sin sajo que va a ocupar gran parte de la cartelera, aparte seguramente de los cines. Claro, considerando esta película, dijeron salen. Salgo el otro fin de semana, claro. No te preocupes. Puedo esperar, no tengo problema. Los Malditos Nerds te presentaron los estrenos de la semana. Malditos nerds. Porque uno fan se hace, pero nerd. Nerd se nace. Se nace. Esa sensación de conocernos. Esa sensación milenguas. Atravesarnos como pétalos inquietos. Atravesarnos como dos rayos intensos. Total, los dos somos así. Esta mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos. Atravesarnos como dos rayos intensos, sí. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Total, los dos somos así. Esta mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos. Atravesarnos como dos rayos intensos, sí. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Estás adentro de mi corazón. Escuchas, lo ves, el tema del día, ahora en Bordel.com. Cure Death Punch estrenó un videoclip grabado en vivo durante uno de sus shows para una de las canciones de su último álbum, Got Your Six. Como tema del día de Vorterix, te presentamos Wash It All Away, lo nuevo de Five Finger Death Punch. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. El lunes 30 de noviembre, Delicias de un Charlatán viaja en la bodega de un barco cruzando el Atlántico para colmar el teatro Vorterix de escalas mayores, cantos de espíritu y de canciones de trabajo. Vuelve el Vorterix Blues Festival. Deborah Dixon, Bob Strosher, Jimmy Reed y Juanse. Todos juntos en el Vorterix Blues Festival. Más grande, más profundo y más negro que nunca. Lunes 30 de noviembre, Vorterix Blues Festival. Dixon, Strosher, Reed, Juanse. Conseguí tus tickets gratis en nuestra programación. Delicias de un Charlatán. Get your mojo working por Vorterix.com. Vorterix.com. Comienzo de espacio publicitario. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para anticiparte las fiestas, te traemos un reloj GPS Garmin, ideal para deportes, a solo 8.299 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. Seguimos siendo la empresa con la velocidad de internet más rápida del país. Por segundo año consecutivo, Telecentro ha sido reconocido por Netflix como el proveedor de internet más veloz de Argentina. Agradecemos a Netflix este reconocimiento y a nuestros clientes por seguir confiando en Telecentro. El sábado 21 de noviembre vuelven a rugir los motores. Vuelve el Festival de los Fierros Motorizados y el rock. Vuelve Rock and Ride. Vení a pasar un día entre amigos y familia con lo mejor del rock, blues y folk en vivo. Customizadores de motos y autos, tattoos, feria, food trucks, juegos y mucho más. Rock and Ride. Sábado 21 de noviembre a partir de las 14 horas en el Hipódromo de Palermo. Anticipadas por Ticketek. La Rockstar, la noche indie rock de los viernes en The Roxy Live, te invita al show de Banda Los Chinos y Mati Los Traumas. Este viernes vení a disfrutar de un show tremendo junto a dos bandas que van a dar que hablar. Banda Los Chinos y Mati Los Traumas. No te las podés perder. Este viernes 20 de noviembre a la medianoche en The Roxy Live. Anticipadas en venta por Sistema Ticketek. Crachitos, un snack de sabor real. Crea tu momento Crachitos y compartilo. www.5hispanos.com. Oportunidad imperdible en Frávega. Este martes y miércoles hasta 25% de descuento en productos seleccionados de cocinas y pequeños de cocina. Y 12 cuotas sin interés. ¡Aprovechalo! ¡No te lo podés perder! Comprá desde tu celular en todas las sucursales en Frávega.com. Frávega, la alegría de encontrarnos siempre. Mangini, panadería artesanal. Con 5 sucursales, Mangini es la mejor confitería de Capital Federal. Podés encontrarnos en www.manginiconfiteria.com.ar o a través de Facebook. Confiterías Mangini. Espacio publicitario. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral para el Frente para la Victoria. Sí, hoy. El tiempo que se viene es para confiar en un presidente que tenga como prioridades defender lo nuestro, el trabajo argentino, la industria nacional. Defender a los más humildes, empujando de abajo para arriba la Argentina. Que gane el país, que gane Scioli. Daniel Scioli, presidente. Carlos Zanini, vicepresidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Espacio cedido a Cambiemos. Aunque no me hayas elegido, seguramente la noche de las elecciones sentiste que algo estaba cambiando, que estaba llegando una nueva forma de hacer política. Queremos hablar menos y hacer más para que cada día vivas un poco mejor. Esa es mi intención, lograr que la política sirva para solucionar tus problemas y no para crearlos. Este 22 de noviembre, Cambiemos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Caen y se insertan en tu cabeza. Caen. 0001. Caen. Caen. Pequeños golpes tecnológicos. 0001. Mínimas dosis de información. Abierto. Mínimas dosis de información. Cerrado. Cerrado. Mínimas dosis de información. Se esconden en cada uno de nosotros. Los percibís. ¿Dónde están? Pero no sabes dónde están. Encendido. Apagado. Un tren de pulsos. Un tren de pulsos te arrolla. Cae. No te duele, porque otra vez. Cero. Bits. Caen a uno. Nuevos bits caen del cielo y se insertan en tu cabeza. Te mejoran y varios circuitos se cierran. Abierto. Cierran. Y así. Y así. Los ciclos se completan. Apagado. Vorterix.com. Hace algún tiempo vivíamos en un mundo de fantasía, en cuevas oscuras, llenas de gaseosas y snacks. Ahora somos superestrellas de la información y en cualquier momento terminamos saliendo en las tapas de las revistas del corazón con nuestras almohadas de anime favoritas. Hablamos de juegos, música, cine, tecnología y más. Pero no intenten imitarnos, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortrix.com. Rippy no es que tiene un plan muy claro, digamos, en la vida, para nada. Pero Universal sí tiene un plan para su universo de monstruos. Exactamente. Venimos hablando hace un par de días del universo cinematográfico monstruoso de Universal, porque como bien les adelanté, empiezan a aparecer un poquito cada vez más las noticias porque es algo que se puso en marcha. ¿Qué pasa? ¿Cómo, qué pasa, Leo? ¿Qué? Universo cinematográfico monstruoso de Universal. UCMU. El UCMU, me gusta. Okay, el UCMU Garpa, me gusta. Son siglas de universidad. Da, totalmente. Monsters University. Universidad del Centro de Merlo Unido. Ok. Más unido que nunca, ¿qué Merlo? Es esta universidad de pública por todos lados, viejo. Dame Merlo. Dame monstruos. Es lo que nos da Universal, porque comenzó ya directamente su plan de un universo cohesionado. Es decir, que todas las pelis que va a sacar de aquí en adelante, una por año, con un plan de 10, de la que las primeras 4 o 5 ya están en marcha, ahora se los voy a contar, pero es un plan de 10 películas de monstruos que van a salir una por año y una vez que salgan estas 10 se van a empezar a cruzar, ¿no? Siempre que resulten también en los cines, como bien dijeron hoy también de parte de Star Wars. Siempre que la gente quiera ver Star Wars, nosotros vamos a seguir haciendo películas, así que olvídense de esto. O sea, nos contaron los planes para el año 2025 en adelante. Exactamente. Marvel y DC lo hicieron ya hace un año. Ok, pero hasta el 20. ¿Qué va? ¿Hasta el 20? DC se pasó un poquito más. DC creo que va hasta... Marvel, perdón. Marvel va hasta el 23, 24. Ok, y Universal, que no tiene nada aprobado. O sea, todavía no sacó ni una venda de la momia. Exacto. Dice, no, muchachos, después de las 10 primeras, que son una por año, las empezamos a cruzar, que ahí se pone interesante. Pero es bueno, el libro ese que en la página 200 se pone interesante. Se pone copado. Exactamente. Voy a arrancar con un montón de autobombo confirmándoles que Van Helsing, la película que rumoreamos el viernes pasado, va a ser una de las que va a formar parte del universo cinematográfico monstruoso de Universal. Pero esto es así. ya arrancan. Se van a poner en marcha. La primera, que es La Momia, empieza a rodarse a principios del año que viene, 2016. Así que me imagino que la vamos a ver recién en 2017. Todo esto está a cargo de dos productores, que son productores que estamos viendo todo el tiempo en el cine en este momento. Son Alex Kurtzman y Chris Morgan, que vienen a hacer Transformers, Star Trek y Rápido Furioso. En general, películas muy pochucleras, películas muy cargadas de acción. El tema es el siguiente. Este universo, como lo recordamos, ya arrancó. Arrancó con una peli del año pasado que se llamaba Drácula Untold. No recuerdo bien cómo la habían puesto en español, pero era la reimaginación del mito de Drácula desde el lado del conde Drácula, de Vlad Dracul, el personaje histórico que aparentemente sí existió, no solo el monstruo. Exactamente. Yo la fui a ver, yo la defiendo, fue una película que me entretuvo. Lamentablemente lo entretuvo a Rippy, que ni siquiera pagó la entrada, fue invitado, entonces no pudo hacer ni un mango la película. Era la película de Castlevania, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Yo estaba diciendo, ¿qué nombre, cuál es? Le pusieron Drácula, la que no vas a ver. Creo que se llama Drácula Secas acá. Acá puede ser que se haya llamado, o le deben haber puesto también Drácula 3D. Mientras en Vorterix.com vemos imágenes de los clásicos monstruos de Universal. Contada. Una cosa así, el tema es que esa película de Drácula concluía, no les estoy contando el final, sino lo que podríamos casi denominar una escenita postcréditos, con Drácula, luego de toda su epopeya, Vlad Dracul transformado en un vampiro, viviendo en el siglo XXI ya de traje canchero, con un corte de pelo más a la moda, más Nueva York 2015, caminando por las calles. ¿Por qué? Porque todos los monstruos de Universal van a ser reimaginados a la actualidad. Van a estar trasladados a lo que alguien que esté viviendo en este momento y haya nacido en los últimos 15 años le importe un poquito o pueda llegar a entender un poquito. Anunciaron de todos modos que lo que primero se hizo fue sentarse todos juntos, los 10 guionistas que están trabajando en estas películas, a ver todos los clásicos de Universal y de denominar o separar cuáles son las reglas intocables que tenían estas películas, qué no puede pasar, qué no se puede cambiar y con qué sí pueden tomar como material para jugar. Entonces yo en este momento les voy a leer cuáles van a ser las primeras películas. Vamos a tener La Momia, que es la primera que se comienza a filmar. Después va a venir una nueva Drácula. Esta Drácula entonces ya quedó fuera del universo cohesionado. Iba a ser la primera y ya quedó fuera. Si en algún videoclub de su barrio la encuentran, para mí no es una mala película de pochoclo y gaseosa. Ahora, lo que decís es que van a estar van a ser contemporáneos, van a estar en el 2015, ponele. Entonces, sí, básicamente, esta Drácula Untold sería parte del universo por ser, porque es antes. No, bueno, pero terminaba con el tipo acá en la actualidad y podía retomar otra película con el mismo personaje. Claro, pero entonces sí, ellos dicen, esta no valió. Pero porque quieren decirlo nada más, porque tranquilamente podría ser sin tener podría contacto. Ser, lo dicen porque no hicieron un mango, entonces dijeron, esto a la gente no gustó, tenemos que ir con Drácula por todo otro lado. Porque como les decía, arrancamos con La Momia, seguimos con una nueva Drácula, luego va a venir Van Helsing, como les comentaba, la novia de Frankenstein y The Wolfman, que interpretamos que es el hombre lobo, porque no va a ser el hombre invisible, The Wolfman. Esas van a ser las primeras 5 de las 10 películas que tienen planeadas hasta el momento. ¿Sabes que sería muy peligroso? Un hombre lobo invisible. Claro, no. Eso sería terrible, man. Terrible. Claro. ¿A qué le disparo la única bala de plata que tengo? No sé, man. Es imposible directamente. Suerte con eso. Bueno, pero viste que el universo nivela, ¿no? Porque si es el mejor depredador del mundo, un hombre lobo invisible. Ya está, no habría más humanidad. ¿Cuál es el mejor? Si es en el 2015, lentes de para ver por calor. Claro, tecnología. ¿Cuál es el mejor monstruo? Porque si van a estar en el 2015, tienen que adaptarse a los tiempos que corren. Correcto. Claro, ¿cuál es el mejor youtuber de todos? De los monstruos de Universal, ¿cuál es el mejor youtuber? Yo lo veo a Frankenstein youtuber, porque sería como un... sí. ¿Porque tiene la misma capacidad cerebral que muchos youtubers? No, estaba pensando que sería como un... Y ahora no me sale, de Black Sabbath, que no me sale el nombre. Ozzy Osbourne. Un Ozzy. Entonces sería un Ozzy que dice, no entiendo el control remoto. Entonces su canal de YouTube sería Frankenstein no entiende cosas. Entonces, okay, estaría me gusta. Peleando. No sé si juega los videos, pero me gusta Frankie el canal. Tiene onda. La novia de Frankenstein levantaría unos cuantos... Unos cuantos likes. Unos cuantos, claro, exactamente. El de Drácula sería insoportable. ¿Vos decís? El de Drácula sería el peor. ¿Drácula puede ser capturado por cámara? Sabemos que los eso vampiros lo no que, se ven en el espejo, pero es una cámara... Es la pregunta. Bueno, ¿en las fotos? ¿Cómo? ¿Están en las fotos? Es la pregunta que estamos haciendo. En las fotos creo que no sale. Bueno, pero se maquilla mucho. Y sale el maquillaje. Claro, queda una capa. Como el hombre invisible de Kevin Bacon, que se había hecho toda una máscara de látex. Qué mala película. por Dios. Tiene sus momentos. ¿Esa era de Verhoeven? No. ¿Eh? ¿Era de Paul Verhoeven? No, no sé. No recuerdo. Es de No lo dejen dirigir, nunca más. Claro. Que lo prenden fuego al final al pobre Kevin Bacon. Es mala peli. Pero bueno, esos son los planes del universo cinematográfico de los monstruos de Universal. Así que ya sabemos que entre 12, 15 meses siguientes vamos a estar viendo la película. La primera, que va a ser La Momia. No me imagino bien por qué lado va a venir La Momia, pero yo realmente estoy un poco entusiasmado. No sé si me vuelve loco que estén todas ayornadas al presente, pero entiendo por qué es necesario, así que vamos a ponerle un par de fichitas de antemano y a esperar que terminen siendo estrenadas. Hollow Man era la película de Kevin Bacon. Y es Paul Verhoeven. Es el director de Robocop. Es increíble. Déjenlo seguir dirigiendo. Pero es más, yo cuando fui al cine a verlo, porque era él el director. Pero pasan esas cosas. ¿No te pasa que tenés el tipo que fue una leyenda por alguna razón y cuando trata de meterse en el nuevo, la nueva, en lo que se ha transformado, aquello a lo que se dedicaba, no termina de encajar? Le pasó, me parece, a Ron Gilbert, ¿sí? Que es un genio lo suyo. Y cuando ves los nuevos juegos que hizo, Deathpunk, para mí... No son buenos juegos, son bastante pedorros. Y The Cave es un juego bastante flojito también. A mí me gusta, pero no es una maravilla. Entonces decís, che, es el nuevo juego de Ron Gilbert. Ok, entonces ¿qué hace Ron Gilbert ahora? Hace el mismo juego que en el 82 cuando le salían. Lo que le sale bien, sin lugar a dudas, son las aventuras gráficas. Como que no terminan de adaptarse a los tiempos que corren, me parece. Pero decíamos, ¿cómo lucharle al hombre lobo? Okay. ¿Cómo lucharle a Frankenstein? ¿Cómo lucharle a la momia? ¿Cómo lucharle a Dylan cuando se copetea? ¿Para cuántos titanes en el ring de Universal? Lo guarda, me eso copa. No lo había hecho ya Celebrity Deathmatch. En algún momento habían hecho un especial de monstruos, no recuerdo. No, no te quiero quizá mentir. Ese lo soñé. Okay. ¿Por qué no lo hicieron? Hay que soñar con Celebrity Deathmatch. Fue un buen sueño, Lo que te voy a tirar, lo que te voy a mostrar, en realidad, lo que les voy a mostrar a todos y a los que nos están escuchando, se lo voy a hacer escuchar, si no lo están viendo, a través de vortex.com. Grave error. Es. Si están en la calle, llueve. Me acaban estás de avisarnos. Jodiendo. ¿No? ¿Sí? No. Por suerte traje las botas de lluvia. ¿Tenemos? ¿También? Sí. Está lloviendo. Muy fuerte. Dios. Tengo comunicación directa con el diablo, ¿no? Y me acaban de decir. Bueno, no importa. Te están escuchando y les está vas a alegrar lloviendo la tarde. Bueno, esto no a les ellos va a servir abajo de la lluvia. ¿Por qué? Porque es un artigulio que acaban de presentar que te permite ser Pyro. ¿Sí? Ok. Ser un X-Men. Póngame el video cuando lo tengamos. Ahí está. A la cinta, Gonzalito. Sos ese salame, ¿sí? We've condensed it into a smaller, more compact version, and along the way we've. Bueno, yo te lo traduzco. Es un. Habían hecho. No me doy cuenta el tamaño que tiene. Es todavía. Una, un reloj. Claro, va en la muñeca y larga dos bolas de fuego. Es como ser Spider-Man, pero de fuego. Es como ser el para más que peligroso del barrio. Pero por las razones equivocadas. Mono con navaja. Claro, pero guarda cuando vas al baño y te estás desabrochando el botón, pues. Eso, el pelo agarra rápido. Entonces. Es básicamente, sí, una muñequera, digamos, del tamaño de un control remoto del aire acondicionado partido al medio. Entonces te lo pones como si fuese una muñequera y activado. Obviamente tiene una batería USB. Lo que hace es tirar pequeñas bolitas de fuego. Que obviamente son... No, Cecilia desaprueba, ¿no? No, esto es terrible. Seguí, okay, por favor, explicándolo. Habla la que trajo los implantes de las luces de LED. Permite, claro, lanzar pequeñas bolas de fuego, como decía. Y acá estamos haciendo algo extremadamente peligroso. Y tira un par de bolas de fuego. A mí me parece divertido, me parece peligroso, me parece que las manos equivocadas, hay mucho cabello que se va a empezar pero a quemar. No usa batería. Ah, ahora sí. Claro, usa batería recargable, que se carga por USB. No tenés que tirar la acá pila. En la radio yo podría estar. ¿Cómo vas a poner? Lo tiene apuntando a la notebook. tiene un aparato que tira fuego apuntando a la notebook. No, a mí lo que más me gustó fue que la frase que tira al principio de esta publicidad es: las posibilidades son infinitas. No se me ocurre una posibilidad para usar esto, no entiendo. O sea, las posibilidades son infinitas, son todas peligrosas, son todas penadas por claro, la ley. Porque aparte son todas jodidas. Es con control remoto. Viene con un control remoto que te permite controlarlo a distancia. Entonces imagínate que se lo pone Dylan y yo me llevo el control remoto y Dylan se está rascando la cabeza y hago pss, y le tiro una bola de fuego y se le prende fuego la cabeza. Honestamente, para mí está copado. Es esas huevadas que tendría el chico rico del barrio y que todo el mundo quiere tener, pero tu papá no te pero para que, para hecho, dame fuego. Tipo, le prende fuego la cara. No, ver, no le veo nadie una utilidad. No, cuando dice que las posibilidades son infinitas, el Leo de 13 años las ve. ¿Sí? Ok. ¿Entendés? Ah, y el Leo de 14 en el correccional. Se te enfrió el café, ¿dónde? No hay problema. Y te tira una movidita de con Spiderman. Esa gesticulación todo. Claro, ¿entendés? ¿A qué cosa les podés tirar? Con lo que quieras que se prenda fuego. O sea, vos, sí. A las cortinas, no a tus mascotas, a tus perros. Eso voy. Es una pero la botella. Aparte, ya te ven usarlo y cuando les haces así, se están portando mal, haces así, haces. Te lo digo porque la botella se calentó el agua, pero no se quemó la botella, lo que veíamos en el video. No, eso no es de así. Fuego, no, eso me parece que tiene hielo seco. Es una pasadita, sí. Claro. Es una para pasadita. El asado, garpa. Para prender el fuego. Es re mochilero esto. Claro. Pero, sí, imagino no si en el medio de la montaña. ¿Dónde conectás en el medio de la montaña para recargarlo? No, en un campamento tenés para conectar. ¿USB? No, pero vos te puedes llevar tu cargador de enchufe. Sí. ¿Sabés a quién se lo veo? En un campamento sofisticado, ¿no? Sí, en un camping que tenga para... ¿Sabés a quién se lo veo? Al mago en potencia. Es que me parece que este tipo es mago. Sí, son unos magos. Pero acá son magos en potencia y pero no te sale por ejemplo, lo del fuego. Mostrando como que en el video que estamos viendo a través de Vorteris.com, él dice, hacen, por ejemplo, agarra una carta. Me gusta la que trajo el detector de tiburones me desmerece no, el tirafuego. No, y el reductor de cola de perro. Lo único que es y ayer mostraba cómo ponerse y engentarse LED. Por favor. No estoy desmereciendo tu noticia. No entiendo a qué le dispara el fuego. Dije que era ideal para los mochileros. Yo soy mochilera, bueno. Pero imagínate cuando saludás a alguien y le pegás un chirlo en la cola, en lugar de eso le tirás un poco de fuego. Es genial, funciona en muchos niveles. Perfecto, no vi en el video a dónde le estaba tirando, por eso nada más reprobé. ¿A cielo abierto? Claro. ¿Sí? Y cuando arranca el tema, haces a cielo abierto. Entonces cuando arranca en un estadio, entonces arranca y te tiras. Yo creo que si entras con eso es como el ejemplo de la bengala, te lo sacan. ¿Cómo saben que está? No, es un reloj. ¿Cómo saben? Ok, bueno, entonces empezamos con las cosas ilegales. Es un reloj. ¿Qué es un reloj? A ver, déjamelo ver y le prendes. Es un reloj, cara, decime la hora. Para, ¿y esto se vende? Ahora no tienes cejas, pareces. Qué complicado, qué complicado está todo esto. Está en un Kickstarter, perdón, pero no escuché esa parte. Lo ofrecen a través del sitio que es un vendedor que se llama The Illusionist. Es como, sí, son artículos, es como el mazo claro, de cartas. Claro, porque él, por ejemplo, no necesariamente dispara, fue hace como una llamarada también. Entonces, por ejemplo, él agarra una carta... Y claro, hace el efecto de llamarada y se ve que en ese momento hace que la carta desaparezca. $147, ¿sabes cómo me compro? Tráeme uno, es una ganga. ¿Sabes qué? Mandame a buscar uno. Tráeme cuatro y soy bayoneta. Te disparo desde los pies también. Es genial. ¿Entendés? Me pongo uno en los tobillos. ¿Y cómo se activa por lo que vi? Porque no dice cómo se activa. Le tenés un control remoto y también tenés. Tiene movimiento. ¿Sabes? Debe ser de. Claro, sí, pero te equivocás. Yo estoy viendo qué pasa si te equivocás. ¿Querés matar una mosca y te quedas sin cejas? Yo quedo cinco y haces así. No desmerezca no la noticia. No es apto para barbas, te lo no digo. No desmerezca la noticia del tirafuego, que funciona en muchos niveles. Así que bueno, 147 lechugas. Si se cumplen las promesas y se abre la aduana, ya estarán llegando. Estamos todos esperando. No sé si estoy tan seguro que quiero que llegue eso. Fire bueno. Shooter. Se llama, lo pueden encontrar, el sitio es, si les interesa ver algún videito un poquito más detallado, es el Illusionist, ¿sí? Como Illusionist. El fireshooter.com. Fireshooter.com, gato.gato.com. Lo pueden ver. Para mí es copado. Ya, a pesar de la desaprobación de mi colega. De mi no compañera. No voy a decir colega, voy a decir compañera. Dije, voy a decir conocida a partir de ahora. Cecilia Bona, para mí cacho es bona. Interesante. Eso debe ser por el ajo que estás comiendo todos los días, que te deja de mal humor. Yo dije a favor de los mochileros. Dije algo increíble. Dije, a favor de los mochileros magos mochilero, que van al norte. Y hace, aparte de hacer malabares... No, Dylan dijo, para prender un asado, te prendes un fogón de una forma sin gastar fósforo. Es muy bueno. Solo te gastaste $147. Sos mochilero con ojos. El más canchero del mundo. Claro. Así que bueno, si les copa hacer unos pirómanos... Si les gusta hacer quilombo... Claro. Y meterse en otros, eso es para ustedes. Nos vamos a las 20:26. Volvemos enseguida con más Malditos Nerds. And in time, this one reminds the other of a past. A life lived much too fast to hold on to. How am I losing you? A broken house, another dry month waiting for the rain. And I had been resisting this decay. I thought you'd do the same. But this is all I ever was. And this is all you came across those years ago. Now you go too far. Don't tell me that I changed because that's not the truth. And now I'm losing you. Fragile sound. tide just watches as we crawl, crawl towards a life of fragile lines and wasted time. And so I cry as I hold you for the last time in this life. This life I tried so hard to give to you. What would you have me do? But this is all I ever was, and this is all you came across those years ago. Now you go too far. Don't tell me that I changed, because that's not the truth. And now I'm losing you. Where I used to end was where you start. You were the only one. And now I see your eyes move too fast. You were the only one. Careful hands and wandering without that much to say. Your words are empty as the bed we made. Is there another way? Oh, love. Is there another way? This is all I ever was, and this is all you came across those years ago. Now you've gone too far. Don't tell me that I changed, because that's not the truth.

gran polémica en cuanto al ingreso a la universidad. Hay muchas universidades, tanto privadas como públicas, que tienen un ingreso fuertísimo, durísimo en realidad para los estudiantes, que tienen que prepararse mucho para superar los exámenes y tienen que conseguir una cantidad de puntaje, 950 puntos es lo más alto. Como el de, es el examen de ingreso, digamos. Exacto. Y los que no lo superan, aumentan año a año la tasa de jóvenes que se suicidan. Hay dos momentos en donde los jóvenes se suicidan en Japón, y esto lo decimos conociendo las estadísticas. Por un lado, cuando tienen que volver a la escuela, por los esfuerzos y por lo exigente que es la escuela, y por otro lado, cuando tienen que rendir el examen. Digamos, cuando no ingresaron a la universidad después de haber rendido el examen. En este caso, que te toque la Academy of Hope, Despair, de Danganronpa. Un grupo de científicos que estaba desarrollando la inteligencia artificial la sometieron al examen en donde le hacían preguntas de diversas asignaturas. Por supuesto, había algunas que tenía mayor éxito, por ejemplo, en matemática o en historia. Los contenidos que le habían aplicado a la inteligencia artificial le permitía a esa misma generar un mejor resultado en el examen. Y otras materias como física, por ejemplo, le faltaban algunos puntos para lograr esta medida, superar el examen, porque le faltaban lenguaje para entender los problemas que le estaban preguntando en el examen. Y la cuestión es que esta inteligencia artificial consiguió 511 puntos en la prueba que les hacen a los estudiantes. Para el ingreso a la Universidad de Tokio, que es la universidad más prestigiosa del país y a las que fueron, por ejemplo, las personas más importantes, el presidente actual de Japón ha concurrido a esa universidad. Aparentemente es como ir al lugar donde todos los más inteligentes, por decirlo de alguna manera, los más capaces, quieren acceder y logran acceder por lo difícil que son los exámenes. El recorte es mucho Harvard mayor. ¿Es el Harvard de Japón, para ponerlo en un contexto? Ponele, sí, es como la relación. Han hecho introducir. Exactamente. Quienes logran pasar el examen y entrar a la Universidad de Japón son considerados los más capaces del país. La inteligencia artificial ha conseguido, como decía, solamente 511 puntos de los 950 que son en totales. No, los necesarios para entrar es con superar la mitad ya está bien. Ah, mira vos. Pero los 950 en realidad son como, si vos sos el mejor, ¿por qué sacas 950 y no 1000, digamos? No sé. Es como, ok. Por ahí es algún número. Arbitrario, sí. No sé. 950 es el total. 950 puntos tenés que juntar para poder. No, es el total, el máximo. Sí, digo bien. Y la mitad para entrar. Claro. Para mantenerlo en tres dígitos, para mí. Pues si no, tenés que llevarlo a 1000 y ya es un binario más. Para mí. Pero para eso puede ser 999 también. Sí. ¿Cuánto te sacas? 998, ¿de cuánto? Y lo das vuelta y es 666 y no. Dios. Ay, pero para eso. Ellos el 4 es el número, es el de la malo, muerte. ¿No? Sí, PlayStation Go. No importa. Se va a seguir trabajando mientras vemos en Vortex.com. ¿Esa es la Universidad de Japón? Sí. Súper chévere. Acá tenemos alguna recorrida por las universidades. Por lo que vi, el juego de Rapture, no hay nadie. Están todos muertos. Acá hay me parece es que nadie puede entrar. Claro, nadie puede entrar. Ni los maestros. Universidades. Creo que están recorriendo algunas universidades. Hay mucho video de españoles recorriendo diversas universidades de Japón. Porque esto... Es el canal de YouTube, hay que verlo. Sí, como el prestigio que han obtenido estas universidades es tan grande, muchos estudiantes de otros países también concurren para formarse allí. Entonces, hay videos que los pueden ver en YouTube donde, por ejemplo, porque es un canal español, toman estudiantes españoles que hayan elegido ir allá y ellos son los que recorren la universidad, así que encima están en idioma español. Si les interesa, pueden buscarlo. Pero esto es como un recorrido casi turístico por las calles donde nos van mostrando los edificios universitarios. Así que, como la media nacional es 416, imaginemos que la inteligencia artificial superó a la media nacional. Y este grupo de científicos lo que piensa es que en el año 2021 van a lograr la cantidad de puntos necesarios para el ingreso a la Universidad de Tokio. Ese es el objetivo y con eso van a empezar a formar a su próxima inteligencia artificial, o mejor dicho, van a empezar a mejorar esta versión que han obtenido, que por lo menos ya tuvo buenos resultados. Es un poco extraño, porque en última instancia las preguntas deben ser preguntas acerca de datos o resolver problemas. No, resolver problemas. ¿Y cómo luchas contra una inteligencia artificial que tiene toda la información que hay disponible? Pues asumo que le metieron 8 teras de datos. Sí, pero fíjate que la materia que más le costó fue la que necesitaba resolver problemas, o la que en realidad se le tomaba como resolver problemas. porque le faltaba el lenguaje para comprender. Tienen el dato duro, pero no tienen el raciocinio como para aplicar. Exactamente. ¿Eran problemas tipo ecuaciones o problemas...? Problemas de física, en este caso, los que le tomaron. Matemática lo resolvió bien. Un móvil se desplaza. Claro, porque no entendían la oración. Y sí. Pero comprensión de texto para también. Que móvil segmentos. Y chori para ellos es lo mismo. Entonces, ¿qué hace un chori yendo a 300 kilómetros por hora? I don't know. Comprensión de texto también, digamos... Es el chori muy rápido, man. Parte de la mejora. Lo que tienen que considerar es eso. Cómo hacer para introducir en la máquina más lenguaje que le permita después relacionarse, no solo con el examen, sino con cualquier otro tipo de problema que se le ponga adelante. Igual es bueno ver que, considerando la... por lo que nos decís, alta tasa de suicidios de estudiantes japoneses que no pueden ingresar a la universidad, no le ponen más presión creando una inteligencia artificial que los supera ampliamente en la puntuación. Claro. Y así nomás, tipo, no, y sin entender muy bien las cosas. Cada vez valen menos. Allá tírense por el Puente Gracia, así de a uno, por favor. Bolillero azul para saltar ahora. O si es no, un poco extraño, queda una ¿no? profesión. ¿Cuál? Actor o modelo. Ah. O ambas cosas. Sí, porque se presentó el... Es excelente. Es excelente en todo sentido. Trailer de Zoolander 2. Es el trailer. Es el trailer que vamos a ver a partir de... ¡Ahí está! Sí, señor. Apareció justo cuando hice el movimiento de mano. Atrás de Vortex. Mira, si tuvieras las muñequeras de fuego. Hubiese prendido fuego la ceja de Maxi y quedaría como Benedict Cumberbatch, que está... No, es terrible. Es terrible lo que parece. Es reconocible en el trailer de Zoolander 2, que aparentemente va a atraer a los modelos masculinos que ya conocimos en las películas, Hansel y Derek, a la actualidad en la cual han quedado obsoletos, pero... Lame, según como los labelé. Exacto. Pero aparentemente, ahí está Benedict Cumberbatch. Haciendo como una especie de modelo andrógino, claro. Increíble, sin ceja. Es una cosa monstruosa. La mañana arrancó complicada. Cuando, claro. Sí, cuando empezó viendo yo me este estaba clavando el ajo y de repente Benedict Cumberbatch. ¿Qué le pasó a mi vida? ¿Cuánto ajo comí? ¿Entendés? Ahí está, y ahí aparece Justin Bieber. O sea, hay una cosa bola, de cameo. No sé si va a ser el cameo o se va a reducir a esto, pero eso es que muere sacándose la foto, tipo, haciendo su miradita. Es muy bueno. Y bueno, está Penélope. Spoiler, Justin Bieber muere en el tráiler de Zoolander. Penélope Cruz. En el tráiler, como una mini película. Entonces consiguen reinsertarse en el mundo de la moda para poder capturar a esta persona que está asesinando a gente bella alrededor del mundo. Y creo, en mi opinión, el personaje de la primera película es Mugatu. El personaje ¡y vuelve! Y vuelve Mugatu, afortunadamente. Acá está Kristen Wiig en una diva de los almuerzos norteamericanos que no puede mover muy bien la boca porque está demasiado operada. Y vemos a, qué sé yo, para mí es el mejor personaje de la serie de películas, que es Mugatu. Que sale, al principio parece Batista. Sí, en Guardianes de la Galaxia. Aparte es genial porque está en una isla y es como un dedal con una aguja. Extrañísimo. Con una... Sí, con una aguja, digo bien. Y se saca y es Will Ferrell. Es como su base de operaciones. Es muy James Bond, te digo, hasta cierto punto esto. Y no sé si la película va a tener esa onda. Porque viste toda esa persecución de autos que hay. Aunque yo le tengo un poco de temor de que hayan apostado a... digamos, subir la apuesta, valga la redundancia. Pero más a y la se acción, vaya un poco no. Por el caño. La primera es una película que no es para todo el mundo. Es una película de culto, es una película de nicho. Obviamente todos la adoramos, ¿sí? Pero... Sí, pero para mí tiene un complemento de suerte la primera. O sea, en ningún momento se... A ver, ninguna película se hace para que sea una película de culto. Pero para mí llegó a elevarse ese estatus de pedo, si me permiten la expresión. No, bueno, pero porque pasa... tampoco es buena película. No. Porque no tiene el ritmo de una película. Yo lo entiendo. Me puedo expresar. No, está bien. Sigamos repitiendo el mismo chiste en los últimos tres meses que cada vez se hace más gracioso. No tiene la métrica de una gracioso, película. Lo que pasa es que es acerca de vos, eso okay. Es lo que no entendés. La gente está riendo acá en Twitter. Fantástico. Ja, ja, no tiene la métrica y el ritmo de cualquier comedia, no tiene el lenguaje, porque comedia es casi un sketch largo, Zoolander, por la cantidad de cameos, por la cantidad de invitados. A ver, yo creo que es una película que para que te guste, tendría que hacer cierto clic, tenés que entender el chiste, porque es casi una parodia de un mundo muy particular, constantemente. Entonces, más que un sketch, es como una parodia constante en un montón de cosas de un mundo que si no te causa, si no tenés un conocimiento, si no te interesa, aunque sea mínimamente, no, ya está, la mitad del chiste no te pega. Mí, es como una cosa que está focalizada. Claro, para eso mí sí me estoy de acuerdo, Rippy, que si no te gusta el mundo de la moda, aunque sea por el costado, porque a mí no me interesa en lo absoluto, pero la superficialidad con la que se manejan y qué sé yo, es bastante entendible por cómo lo manejaron ellos, Para mí tomó la posta de películas clásicas, sátiras y parodias como Airplane o como Top Secret, y lo trasladó a una cosa. Incluso... Y es hacer Airplane. Yo de aviación no sé nada, pero Airplane me divierte. Y de Segunda Guerra Mundial sé lo que he leído y claro, no es divertida. Pero Top Secret me divierte, entonces no tengo que saber. No, y es un poco lo que hizo Austin Powers. Amigo de Iván de Pineda para reírme. Claro, es un poco lo que hizo Austin Powers. La primera Austin Powers no la hicieron pensando, la hicieron con dos mangos, la produjo la misma Elizabeth Hurley también. Ajá. En parte. Fue una apuesta, un salto de fe, y se terminó transformando en una mega franquicia. Y después decayó en el Claro, resto. Pero la primera y la segunda hasta cierto punto es la que tiene realmente la onda, porque es la que hicieron como hicieron ellos esta, diciendo, bueno, vamos a hacer una película que queremos hacer nosotros. Es una película de ellos. Ben Stiller se nota por todos lados. Tiene las películas donde se nota que está la guita y está el estudio grande, y como puede ser La Familia de Mi Novia, ese tipo uh-huh. de películas que son muy muy, una muy noche populares. En el museo, la Exacto. Y después tiene sus películas, sus proyectos personales. Él es el escritor de el Generación sí. X, por sí, ejemplo, sí, que sí, es sí. una película de culto, pero a otro nivel, ¿no? Uh-huh. Y después tiene Tropic Thunder, que son lujos que se da también, porque es una gran parodia. Mucha gente no la entiende esa película, no Tropic le gusta. Tropic Thunder es una de las comedias de ese tipo más caras, que costó como 90 millones de dólares. Y la produjo DreamWorks. A mí me encantó. Pero hay gente que la ve y dice, esta película es un desastre. Y a mí es... A la primera me encanta, me gusta toda la película, me gusta todo lo que representa y toda la forma en la cual se burla de aquello que representa. Y tiene estas cosas, justamente Juan acá nos dice a través de Twitter que no puede escuchar Wake Me Up sin pensar en la escena de la estación de servicio. O Relax, es que está en goma. No podés, yo no la escucho, yo escucho Relax y automáticamente me viene a la cabeza la película. Y es estas cosas, instala... O cuando estás sacando los boliches y esas cosas. Cuando salgo en las raves, ¿no? Y me saco la remera y la rompo. Por eso tengo tan poca remera. El Leo Steel. Esta me llama. Pero bueno, el punto es que me parece que esta está subiendo la apuesta y espero que les salga bien, pero se vuelve una película casi más seria dentro de lo que es la parodia, ¿sí? Una película más seria desde la producción. O por lo menos que no desbarranque para otro tipo de película directamente. Claro, y porque, como vos decías bien, citás a Austin Powers, y Austin Powers, la primera es una gran parodia y después ya cayeron de vuelta en los mismos chistes, en las mismas cosas, en expandir la personajes. La tercera directamente ya es... Es inmirable. Expanden cosas que ya estaban establecidas y eran eso y eso nada más. Pero bueno, de todas maneras, esta se estrena en febrero del año que viene, así que no está, falta nada. Faltar muy, ya estamos, como dice Rippy, ya casi marzo del año que viene. Hoy falta un mes para que se estrene Star Wars. Correcto. En Estados Unidos. Para nosotros un día menos. Realmente no sé si es la misma semana que se va a estrenar, me imagino que sí, pero sí, siendo que nosotros tenemos las películas los jueves. Las películas un día antes. Sí, 17. Sí, hay preestrenos además acá. No sé, a mí no me invitaron a eso, yo saqué la entrada. No, para prensa. ¿No empiezan desde el miércoles las funciones? Hay un par de lugares para todo el mundo. O sea, todo el mundo va a poder ver Star Wars en el 17 de diciembre acá en Argentina. Todos los que ya sacaron la entrada. Los falta, que no sacaron. Es increíble, falta menos de un mes. Ya está, es como una cuenta regresiva que empezó. Ya está. ¿Van a ver las otras películas antes de ir? ¿A ver la película esta? Yo las vi, ya las vi este año, así que... Estuvimos viendo de hacer planes, sobre todo con los más chicos, los que también no las tienen todas frescas. Siempre está, pero la pregunta de cómo la ves. 1, 2 y 3, 4, 5, 6. No, para mí hay que verlas en orden en que salieron, 1, 4, 3, si no, hay muchas cosas, hay muchas sorpresas que no las tenés. 4, 4, 3, 3. Claro, por eso. Y si las mirás así, sacás un bolillero. Me ok, gusta. Vamos con la 3. Oh, ¿cómo llegaron acá? Si las viste todas, no importa que puedes hacer eso del bolillero. Yo creo que si no las viste o tenés que realmente verlas por primera vez en forma seria. A ver, yo te dije a mi hijo, Star Wars, sí, vamos a ver Star Wars. O sea, yo, claro, pero no es tanto que eres fanático de Star Wars, sino que le pegó toda la maquinaria de Disney que está haciendo en los canales de chicos, está haciendo publicidad en todos lados. Aparte, es increíble cómo vienen de a poco con todo esto, porque con Rebels, esta nueva serie, que no sé si la vieron, que es bastante buena de animación. Animada, sí. Los chicos están como locos. Entonces lo de Star Wars ya se lo meten por ese lado también. Sí. Sí, lo que pasa es que hay que ver cuánto de eso decantan las nuevas películas. Yo quiero creer que van a empezar a mantener un poco la independencia de los productos. Porque si no, se crea toda una cosa canónica. No, Rebel no tiene nada que ver con esto. Claro, pero quiero decir, es Star Wars. El tipo que no está siguiendo todo, de repente se encuentra una película con un personaje. ¿Qué pasó con las de George Lucas? Grievous. Ese se presentó en una serie y de repente apareció siendo un tipo que todos le decían, ah, sí, sos vos. Vos decías, ¿quién carajo es? Claro. No, ¿cómo? ¿No viste la serie animada por Cartoon Network? No. Pará, flaco, tengo 45 años, no tengo tiempo para estar viendo todo lo que tengas para ofrecer de Star Wars. No, pero bueno, la verdad es que está todo, están cubriendo todos los frentes, ya sean con muñequitos, con series de televisión, con series animadas, con cortos, con cómics ahora. Por comprar Battlefront a través de Amazon, uh-huh, me dieron un código para Comixology por un nuevo para los cómics de nuevos Star Wars, de Marvel, ¿no? Sí. Son todos buenísimos. Tenemos el de Darth Vader, Citripio, Darth Vader, Chewbacca, hay uno de la princesa Leia y no sé si ya salió o están preparando uno de Han Solo. Son todos buenísimos, ninguno tiene desperdicio, realmente. Hay novelas también. Y te lo dan, o sea, y ya te lo dan, viste, como con un producto relacionado, te lo regala ahora, a través de Amazon. ¿Pueden matar Star Wars sacando una por año? Sí, hay que ver qué tal es esta. Sobre todo la calidad es lo que va a determinar eso de las películas. Claro, bueno, pero si esta es mala, Episodio 8 ya está escrita, Rogue One ya se está filmando. O sea, a ver, tres van a ver, por lo menos. ¿Piensa que esta película puede llegar a ser mala por lo que vimos? No. ¿Alguien pensaba que las últimas tres podían ser malas? La primera yo no, pero cuando se te puede... Y cuando la vi, era horrible, segunda, entonces, fui con cuidado. Claro. Exacto, entonces... Y te llevaste un chasco peor todavía. Por eso, cuando fui a la tercera me sorprendí. Yo creo que es más fácil errarle con Episodio 7, 8 y 9 que con las con los spin-off, Rogue One, todo, porque si Rogue One es mala, era mala Rogue One. No, no es, no perjudica toda, o sea, la saga. Decís que no es que es más fácil esquivar, es más peligroso errarle. Con la sí va a dejar huellas si se equivoca, claro, con los episodios. Va a quedar las secuelas, o sea, claro. Fácil es equivocarse en cualquiera en realidad, pero sí. Es menos perdonable. Ahora, pero la existencia de Episodio 1, 2 y 3 no le da como un piso muy bajo, sí, para decir, bueno, que... pero por lo menos no era en Episodio 1. No la vi, y ya es mejor que Episodio 1. Escúchame, vos, Rippy, hoy te mostré los videos de Battlefront que habíamos capturado en PC, que se ve increíble. Correcto. Y Rippy dice, no veo la hora de sentarme a jugar. Pero, ¿por qué es? Yo, si te lo pones a pensar, este juego de Battlefront, que estamos todos tan locos y que está bien, después veremos cuánto tiempo nos dura la calentura con el juego. Yo tengo una teoría que Battlefront es un juego de Star Wars primero y es un shooter después. Después. A diferencia de Battlefield, sí, claro, que es un shooter. Pero y aparte, es un juego de guerra, y te hago una aclaración a eso que vos decís, sí, porque no tiene mucha profundidad estratégica, por lo que estuve viendo también ya después de varias horas de juego. Decís, esto es así y no va a ser mucho más profundo. No, es jugar profundo a ser Star Wars. Sí, sí, disparemos, no, son láser, no son armas. Nunca va a haber mucha profundidad táctica y estratégica. Me parece que es un juego de divertirse y por eso es tan divertido de entrada. Pero, aparte de lo que Leo dice es un juego de Star Wars de la primera trilogía. Sí, obvio. Ese es el punto por el que a nadie nos hace ruido absolutamente nada. Todos los personajes que vemos nos gustan, todos los vehículos que vemos nos encantan. Todo lo que vemos está recreado a la perfección de las películas que realmente tenemos un buen recuerdo. Una de las peores cosas igual es la voz de Vader. Prestad atención, parece que soy yo con catarro en lugar de Vader. O sea, Las voces. Lojísimo. Mirá que hay imitadores de Vader, pero para ser dulce. Podrían haber llevado un tipo que hable mejor. Como el original igual no hay ninguno, pero las voces en general y la música que creó DICE, no sé por qué, para el juego son de las cosas más flojas del juego en general. Sí, cuando no suenan los temas... Sí, eso que carajo. Es raro, ¿viste? Te sale bien, Leo. Uy, yo quiero escucharme así ahora. Uy, yo también. Ya está. No, nos vamos y los dejamos en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un charlatán. Si nos ponemos a hablar de Star Wars vamos a estar mucho tiempo. Pero es increíble pensar que después de tanta espera faltan menos de 30 días y quizás menos. Ya estamos. Ceci, y todos miramos a Ceci. Y quizás menos. Ceci, el Blue Steel para la llamada que hacemos. Nos vamos. Somos los malditos nerds. Esto es Soda Stereo, Juegos de Seducción. Viene Dani Jiménez y acá, en el Teatro Vortex, Planeta Japón.